Si quieres que te tomen por más inteligente y que la gente se crea todo lo que sale por tu boca, te puedes gastar unos 10 euros en AliExpress y comprarte unas gafas de luz azul. Y automáticamente la mitad de la gente se creerá que eres mucho más listo y la otra mitad se creerá que eres mucho más tonto. La pregunta es, ¿realmente sirven para algo? Y la siguiente pregunta obligada es, ¿cómo escoger unas buenas gafas de luz azul en el caso en el que esto tenga sentido? Y bueno, lo primero que tenemos que entender es que la luz es una escala de energía, y dentro de la luz visible por el ojo humano podemos encontrarnos con los colores propios del arco iris, es decir, violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Y cada uno de estos colores tiene diferentes longitudes de onda. Y estas longitudes se miden en nanómetros. Básicamente, longitudes de onda entre 400 y 700 nanómetros son visibles al ojo humano. Es decir, todos estos colores se encuentran entre 400 y 700 nanómetros. Y la luz roja, por ejemplo, está entre 620 y 700 nanómetros. Y las luces azules y verdes estarían entre 425 y 600 nanómetros. Por debajo de 400 ya estaría la luz ultravioleta y por encima de 700 la luz infrarroja. Y ninguna de estas sería visible por el ojo humano. Y la tesis de las gafas de luz roja es que en función del momento del día que es, estamos expuestos de manera natural a ciertas longitudes de onda, pero no a otras, porque el sol emite mucha luz azul y verde y conforme sube más el sol, más luz verde y más luz azul recibimos, pero también recibimos menos cuando el sol baja. Así que cuando sale el sol, hay mucha luz roja e infrarroja presente en la Tierra, pero menos luz verde y luz azul, y lo mismo hacia la puesta de sol. El problema es que en la sociedad que tenemos hoy en día tenemos luz azul y verde por todas partes y además a todas horas. Por eso ahora la gente usa este tipo de gafas porque tratan de imitar lo que sucedería en un entorno más natural. Y hasta aquí todo bien. El problema es que existen varios contras con todo esto, pero el más grave es sin duda el último que voy a mencionar. Pero el primero es que el uso que queramos darle a las gafas va a influenciar el tipo de gafas que vamos a utilizar. Es decir, hay mucha gente que por el uso constante de pantallas reporta fatiga visual, pero esta fatiga visual es más producida por la falta de parpadeo que produce sequedad que por la misma luz azul. De todas formas, si buscas unas gafas que puedan ayudarte con esto, deberían ser unas gafas o bien transparentes o con un ligero tinte para bloquear específicamente ese pico de 455 nanómetros. Y de hecho, lo suyo es que también contengan un recubrimiento antirreflectante tanto por delante como por detrás para que no te refleje tu propio ojo. Pero si quieres gafas para dormir mejor, que aquí es donde entran las famosas gafas rojas, aquí es donde las gafas transparentes ya no te van a servir porque necesitas tintar los cristales. Y cuanto más oscuro sea el cristal, más luz azul va a filtrar, con lo cual en teoría sería mejor. Pero ¿para qué quieres filtrar la luz azul? Bueno, la luz azul es el principal regulador del ritmo circadiano, no la luz azul, sino la luz en general. Y en ausencia de luz es cuando empezamos a producir melatonina, con lo que si bloqueamos esa franja de luz azul entre 455 y 500 nanómetros, es posible que evitemos suprimir la segregación de melatonina. Por eso estas gafas tienen sentido, pero al mismo tiempo hay un problema, porque la cantidad de luz azul que filtran estas gafas es un brindis al sol. Hay fabricantes que te dicen que bloquean un 70%, otros un 85%, otros un 99% de luz azul, pero no tienen forma de confirmar esto. Hay otros que sí, que publican gráficas de laboratorio o pruebas hechas con espectrómetros y demás que demuestran que filtran X cantidad de luz azul. Y ya depende de que tú te creas que estos análisis son ciertos o no lo son. Y luego hay otros que te dicen que tienen unas gafas revolucionarias y que han diseñado un modelo específico con ventosas o con historias, y luego encuentras el mismo modelo novedoso que ellos han diseñado con un despliegue científico y tecnológico digno de la NASA por AliExpress por 15 euros. Es decir, que sí, que puede tener su utilidad, pero tienes que encontrar unas gafas con cierto respaldo y fiarte de ese cierto respaldo. Pero si ya tienes unas de estas gafas rojas o ámbar, de estas que se venden como para dormir mejor, y quieres saber si filtran realmente la luz azul, puedes hacer una prueba muy sencilla colocando un cuadrado negro y un cuadrado azul en la pantalla. Sin las gafas vas a ver el negro y el azul, pero con las gafas deberías ver ambos en un tono más grisáceo. Si el azul lo sigues viendo azul, es que mucha luz azul no filtra en esas gafas, al menos la luz azul que te interesa. Pero decía que estas gafas tenían un problema muy grave, y el problema es básicamente que pienses que solucionan tus problemas para dormir, porque ni las gafas, ni la melatonina, ni cualquier hack de estos para dormir de biohacker van a solucionar tus problemas para dormir, si no cuentas con una buena higiene de sueño que te permita obtener tanto calidad como cantidad de sueño cada día. Es decir, una persona sin una buena higiene del sueño se compra una de estas gafas y seguirá durmiendo peor que otra persona con una buena higiene del sueño que no use este tipo de gafas. Y ahí es a lo que voy, que lo fácil es ponerte una de estas gafas, y está bien que lo hagas, pero si no aprendes a dormir, estas gafas te van a servir de poco. Es como si no sabes entrenar y te compras unas straps o unos guantes o unas calleras para el gimnasio. Los guantes o las calleras van a hacer su función, pero eso no va a hacer que entrenes mejor si no sabes entrenar. Y con el sueño es igual. De hecho, yo tengo un programa donde enseño a dormir, y esto de las gafas lo menciono, pero es solamente una cosa que puede mejorar marginalmente tu descanso, especialmente si aplicas todas las estrategias, y no solamente una. Así es como se mejora el descanso, no con unas gafas, sino con una estrategia o con un plan, y eso es lo que explico en este programa que se llama, por cierto, Aprende a Dormir, que si lo quieres lo puedes comprar dentro de fitnesslanube.com/dormir. Cuesta lo mismo que unas gafas rojas, pero te ayuda mucho más, aunque por supuesto te puedes gastar el dinero en lo que te dé la gana, y ya te aviso que es mucho más fácil comprarse unas gafas rojas que optimizar tu descanso. Porque esto es lo realmente complicado, porque es lo que cambia realmente tu estilo de vida. Pero por supuesto, allá cada uno y que se gaste el dinero en lo que quiera. Yo, como siempre, intento ver estas herramientas, como las gafas rojas, como herramientas y no como soluciones. Porque como suelo decir, cuida de tu cuerpo y tu cuerpo cuidará de ti. Y el que se pone unas gafas rojas sin hacer nada más, no está cuidando su cuerpo. Solo está poniendo un parche. Al menos así es como lo veo yo. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, dale like, suscríbete y nosotros nos vemos, nos escuchamos, como siempre, en el próximo podcast. ¡Hasta luego!